Estamos enganchados con Juan Ignacio Martínez. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué hacen, chicos? Bueno, gracias por el llamado. Acá recién salgo de la radio, viste que me veo a las corridas un toque mi vida a esta hora del mediodía. Bueno, contento con el llamado y buena onda. ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos acá intentando hacer un programa. No queremos que nos opaques, o sea, intentá ser una persona normal en este momento. Es que no soy normal, siempre tuve alguna cosita rara en mi cabeza. Pero bueno, no sé si para bien o para mal, ¿viste? No, siempre para bien. Estás yendo a tu programa, ¿no? Quiero Música. Sí, si te cuento el panorama, por ejemplo. En este momento estoy yendo por Avenida de Mayo caminando una cuadra para tomarme un taxi en Lima. Pará, te voy a interrumpir. Porque te voy a meter en un problema al aire, ya que me nombraste Avenida de Mayo. Nos viniste a ver a la hora Juicio Justo y te fuiste antes de que empiece. No. Lo hizo, chicos, lo hizo. No me miren con esa cara, lo hizo. Así que te comprometo al aire a venir, nada más. Dale, si no sabes, bueno, tuvo un pequeño inconveniente. Me tuve que ir un toque, era para pasar a saludar, pasé. Y ahora tengo que ir a quedarme a ver toda la obra. ¿Qué onda, hermano, ustedes? ¿Cómo les va? Me gustaría hacer lo que hacés vos, viste, que así pones música, la que te gusta, porque a nosotros acá nos manda la operadora. No, nosotros no manejamos nada acá, esa es la verdad. No, nosotros tampoco, lo que hacemos nosotros en 40 es... Claro, ¿ves? Ahí está, nos interrumpe. Hay gente de musicalización que se dedica a elegir las canciones, y nosotros solamente estamos frente a la consola para ponerle play y tratar de hacer alguna mezcla si sale, y si no, bueno, se manda la caga al aire. Está bien, como nosotros lo hacemos permanentemente. Juani, ¿qué querías hacer todavía cuando estabas allá en Trenquelauquen? Cuando eras un pibe todavía, que no era, no tenías club de fans. De muy pendejo estaba en esta historia, porque mi primer programa, o sea, arranco la radio a los 9 años, pero solamente a co-conducir, se podía decir, mandaba saludos, leía saluditos, pavadas. Claro. Y a los 11 empecé mi programa solo, y de los 11 hasta ahora que tengo 27, nunca paré de hacer esto. Y qué sé yo, creo que es lo que me copa, ¿no? O sea, un poco marcado a fuego lo que digo. ¿Y cuándo decidiste venir a Capital? ¿Por qué fue? ¿Cuál fue el motivo? Y me cansé de robar sin título. Entonces dije, me voy a poner a estudiar esto, a ver qué onda. Me vengo a Buenos Aires porque me colgaron de la carrera para estudiar la carrera de locución, seguir acá. Me anoto en ICER y me anoto en COSAL. En el ICER me va mal en la prueba teórica, ofensiva de animal. Después las prácticas venía fantástico y COSAL ya había entrado, así que decido quedarme ahí donde, bueno, hoy tengo muchísimos amigos. Y una vez que me recibo, digo, bueno, me quedo acá, laburando, porque allá en el interior ya mucho no se puede hacer, ahí hizo todo, desde tele hasta radio, todo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hago? Vengo para acá. Y a los 3 meses tuve suerte, a los 3 meses de recibirme entro a 40 principales y después todo lo demás que vengo haciendo, hasta el momento. O sea, fue medio como todo muy rápido, fugaz y bueno, por suerte. Claro, justamente esto te quería hablar, pero antes tengo una pregunta que te tengo que hacer a vos, porque una vez se la hice a Julieta Pink, a la co-conductora que está con Sebastián Weyrich en Metro y Medio. Sí, Metro y Medio. En realidad tiene una historia más o menos parecida en este sentido, ¿no? En el que ella también tuvo una prueba fallida en el ICER y después entró en el COSAL. Y te la tengo que hacer a vos también. En los recreos de las escuelas de locución, ¿se habla como locutores? Sí, en realidad nosotros llevamos un concepto más. Yo me hago cargo conmigo, que soy del interior. Pensamos que si lo hablamos todo el tiempo así, con la voz del locutor y todo lo demás, es como que nadie nos puede llegar a prestar atención, o bien algo que no nos... como que no llegamos a ser serios nunca, ni a prestar atención, como te decía. Entonces, la boludez exacta es la siguiente. Que vamos a ver, por ejemplo, un alfajor al buffet de COSAL y escuchás las competencias de voces. A ver si te lo traes de chocolate, porque la verdad que para un poquito, la puta. Eso es lo que pasa un poco, pero ya después te relajás. Yo soy un poco el antilocutor, me noto un poco así. Y Nico Barbieri, mi compañero de radio, me caracteriza un poco como anti-radio. Claro, entonces, es un poco, estoy fuera de las características que puede llegar a tener un locutor. Que labura, claro, sí. Eso, que es como que tengo otro palo. Incluso si así como una vez definimos a Connie Ansaldi como la dama del Twitter, estoy en condiciones de considerarte y de ponerte el título del hombre del Twitter, porque estás con el Twitter absolutamente todo el día. Hoy le contaba a los chicos que puse Juan y Martín iba a estar en la radio y al minuto lo retuiteaste, estás todo el tiempo ahí. Y ahí justamente vi que dijiste esto de justamente en el día del locutor, decías que todos te hablan, viste, de la voz de locución, la voz del locutor, de cómo es la voz del locutor, claro. Y que vos estás justamente todo lo contrario a esto, que es lo que decías. Pero lo que decías, creo que es lo que hace odiar un poco, ¿verdad? Si te da bronca, es que por ahí que vos decís, bueno, que eso es locutor, ahí hace la voz de locutor, es la voz de locutor. ¿Y qué es ser locutor? ¿Qué sé yo? Vos que sos farmacéutico, hace la voz de farmacéutico, no joda, ¿viste? Vos recién nos contaste, Juan, y una vez me los contaste a mí, porque tuve este placer de preguntártelo en una de nuestras previas, cómo fue que me contaste que hiciste solamente dos castings en tu vida, quedaste los dos, pudiste ingresar en los medios, y leyéndote un poco, a ver qué te iba a preguntar hoy, vi en una de las citas, dijiste, hay suerte en esto, sin dudas, porque no tengo ningún conocido que me apadrine. ¿Qué pensás de esto vos, claro, viste? De que se dice que para entrar a un medio necesitas contactos, viste que hay muchos rumores de esto. Y sí, ese es un poco cierto, es la verdad. Es que como decir, bueno, si tenés algún conocido, decís, bueno, fíjate, acá hay un casting, me viste para acá. Lo mío fue como que me jugué solo. Y me metí, imagínate, yo vine de Trenquelau, que no conocí un subte, mucho menos que era ser un productor de televisión ni de radio. Entonces, bueno, me entero que estaban... No, me entero no, miento, estoy... Conseguí el teléfono de una de la coordinadora general de la radio, bueno, mi jefa, hoy en día, se le taladré la cabeza durante un año hasta que me toma el casting y quedo en 40. Y quiero, bueno, yo por 40 principales ya venía conociendo algunas personas del canal, me llaman a hacer una prueba de cámara y quedo. Entonces fue un poco así. ¿Y alguna vez te imaginaste que ibas a poder vivir de esto, de lo que te gusta? En medio contradictorio, es medio como sí, no, o sea, no me imaginaba haciendo otra cosa, lo que también sabía y tenía muy en claro que en Buenos Aires es muy grande y el círculo es muy chico, y que me iba a costar un montón de tiempo, sabía que iba a costar, pero que me iba a costar un montón de tiempo, sí, y bueno, por suerte me equivoqué que me iba a costar un montón de tiempo, a los 3 meses arranqué en principal. Te equivocaste en parte, digamos, porque, sí, claro. Sí. Le cuento a estos chicos que están acá mirándome serio. Te podemos escuchar en cualquier hora. Yo pongo la tele, te veo, pongo la radio, te veo. Estás a la mañana, al mediodía, estás a la noche, estás a la madrugada repetido, estás por todos lados. Pero todos los programas tienen que ver con música. ¿Es por algo en especial? No, si tampoco los programas de música, fíjate, te inquiero, pues como que doy la data justo en el espejo y después como que me voy del palo. No me siento. Voy a ser de grande sabiendo la música, ni un Bobby Flores, ni un Bebe Contecome. Claro. Tiene más que nada un conductor de entretenimiento. ¿Y cuándo lo vemos a Juan y conduciendo un magazine, un programa magazine, un programa donde se hable de todo? Y cuando los productores en un mismo polo y hagan de esto un eclipse de Juan y Martínez. ¿Cuál es el ejemplo de Juan? Y por ejemplo, acá estamos viendo la tele a Rial, Tinelli. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? ¿Tenés? No tengo ejemplo. El ejemplo a seguir es mi viejo. Porque yo me guío mucho lo que es persona. Como profesional, hice mucho, se me saco la galera. Yo creo que Tinelli es el mayor referente de hoy en día, tanto como empresario, como carisma, como todo. Después me gustan cosas de Julián, me gustan cosas de Wanda, me gustan cosas de todo un poco, como que te va diciendo esto me copa, y también no todos pueden hacer todo, claro. Hay cosas que a algunos les quedan bien y a otros les quedan mal, por lo tanto es como, puedes agarrar conceptos pero no la idea. Claro. Y bueno, vos tenés la suerte de poder hacer radio y también hacer televisión, ¿cuál es la diferencia principal de estos medios? La diferencia es que la tele te abre un campo de exposición mucho más fuerte, el sistema masivo, o sea, la gente te tiene por la imagen más rápido que por la voz. Si te tiene por la imagen, después ya empiezan, gracias, ya empiezan a asociarte, ¿entendés? Para, pero este es el pibe de Quiero, ¿entendés? Claro. O ven Quiero y dice, puta, es un conozco de 40 principales, y es un poco así. Pero las dos cosas, sí, las 40 principales son las redes más importantes de Argentina, entonces también tiene muchísima llegada. Yo ya me di cuenta, a ver, metí tres trasnoches en 40 principales y me tuve que borrar del Facebook, porque es increíble la cantidad de solicitudes, ¿entendés? Es como que las llegadas esas que era un día, como las, como la, la llegada está constante porque son medios monstruosos. Pero la tele yo creo que es donde más te da el punch. Que llegas a un lugar y ya alguien te miró y te conoció, que ya entras a una radio y ya te tiene por el canal, ¿me entendés? Claro, estamos escuchando que estás llegando al canal. Sí, saludos. En este momento voy a pecar de amigo y te voy a decir que tenés el derecho, te concedo el derecho de cuando, porque sabemos que tenés que preparar y todo eso, cuando vos te sientas adecuado, así como en tus programas, nos cerrás como en tu programa y nos vamos bárbaro arriba, ¿está bien? Bien, me parece una muy buena idea. Yo estoy pasando por uno de los pasillos de Artear. A mi izquierda tengo Canal 13, a mi derecha tengo Magazine. Quiero y volver. Movilero Juan y Martínez. El movilero de la cocina del periodismo. Tomo lógicamente por el lado derecho y me estoy hacia la segunda torre del canal y ya puedo divisar la puerta de vidrio de Quiero Música en mi idioma. ¿Qué tal? Buen día. Todo bien. Por lo tanto, estoy exactamente a 10 pasos de comenzar a partir de la 1:30 de la tarde los 15 mejores. Bueno. Con nueva conductora, ya no está más Barbie, está Flor Ventura, así que Flor mando Ventura. Mis saludos de la radio, cuando quieran hablamos, grabamos cosas, lo que tengan. Qué grande, Juani, te agradezco un millón por esto, la humildad de los grandes de querernos atender en los taxis, atendiéndose en los colectivos, nos atienden en cualquier lado. En serio, negro, muchas gracias y muchos éxitos. Vean, Quiero Música ya, sintonicen ahora que 1:30 empieza Juani, dale. Grande, Mati, te mando un beso grandote y gracias para todos, dale. Dale, un abrazo, Juani, mucha suerte. Chao.